Refiere Oviedo en sus memorias un relato que oyó de labios de Gabriel García Márquez. Y él lo cuenta, por supuesto dice mal, porque no tengo la gracia pues de Gabo, ¿no? Pero poco más o menos es así. Una mujer tiene, ¿no?, en un oscuro pueblo colombiano, una mujer tiene una noche un sueño muy alterado, ¿no? Se levanta nerviosa y dice: hoy va a ocurrir algo terrible en este pueblo. Entonces, la gente de su casa oye pues esta declaración y comienza a repetir la madre: hoy va a ocurrir algo terrible en este pueblo. Y entonces el hermano, el padre, el tío, el abuelo dicen lo mismo, ¿no? Luego comienza a circular la noticia y entonces el peluquero, el vendedor de frutas, todos dicen: hoy va a ocurrir algo terrible en este pueblo. Bueno, y un momento en que todo el mundo repite pues: hoy va a ocurrir algo terrible en este pueblo. Entonces, al cabo de un rato, de repente la mujer que había tenido este sueño ve que la gente comienza a desfilar así procesionalmente, abandonando el pueblo. Y luego inquiere y dice: ¿pero qué pasa? No, es que como hoy va a ocurrir algo terrible, entonces es mejor estar fuera del pueblo. Y entonces todos, hermanos, se van del pueblo y lo abandonan porque iba a ocurrir algo terrible. Bueno, dice Oviedo, cuando García Márquez terminó de contar su historia, la gente deliraba entre carcajadas. Vean, voy a ceñirme a esto último, porque me parece muy significativo. Lo último que a mí me habría podido ocurrir es carcajearme luego de la lectura de este relato de que algo terrible iba a ocurrir en el pueblo. Entonces, cuando yo veo que la gente se rió a mandíbula batiente, porque la gente sencillamente abandonó el pueblo porque iba a ocurrir algo terrible, porque una mujer lo soñó y lo dijo y la noticia circuló y todo el mundo se asustó y todo el mundo se largó del pueblo. Yo en alguna oportunidad, si mal no recuerdo, en un artículo que publiqué muy breve en mi columna de los lunes en El Comercio, yo me refería a esta historia. Todavía en esa época no se había publicado el libro de memorias de Oviedo, pero había un adelanto, creo que en la revista Cosa, si no me equivoco, o en alguna revista parecida, de un capítulo, del capítulo donde está precisamente este relato de Gabo, ¿no?, de la mujer que decía que iba a ocurrir algo terrible en el pueblo. Bueno, entonces yo ponía esta historia, la resumí, ¿no?, y también la dije, pero yo ponía como un excelente ejemplo de lo que es la creencia en contraposición a la idea. Esta es una típica creencia. La creencia no se asienta en pruebas, no se asienta en comprobaciones estrictas, no se asienta en leyes, ni en cálculos precisos, no. La creencia es una adhesión directa, firme, inconmovible, ¿no es cierto?, ¿no?, un volcamiento del ánimo en favor de tal o cual cosa, independientemente de lo que la ciencia y la opinión seria y los doctos digan. Desde aquí ocurría eso. Aquí la mujer que se despertó alterada por haber tenido ese sueño y porque iba a ocurrir algo terrible, le hicieron absolutamente caso. Pero nadie se le ocurrió decir: oiga, pero aparte del sueño que ha tenido y todo eso, ¿pero qué pruebas hay, no? ¿Qué otros indicios, qué manifestaciones hay para saber que realmente va a ocurrir y a qué hora pues va a ocurrir y a ver más pruebas? A nadie. Porque estaban sobre la base de una creencia. Si hubiera sido una idea, nadie se retira del pueblo. Porque las ideas son debatibles, cuestionables, son temporales, ¿no? Son problemáticas, ¿no? La gente, yo ponía esto como ejemplo, la gente no puede vivir sobre la base de las ideas, porque las ideas no sirven para vivir. Las creencias sí, porque nosotros estamos sobre las creencias, confiamos en las creencias. Julián Marías, que muchas veces se ha ocupado de este asunto de las ideas y las creencias, ponía el ejemplo, y lo ponía muy bien, ¿no?, de la creencia que tenemos en que nuestros padres son realmente nuestros padres. A nadie se le ocurre decir, bueno, ¿y mi padre y mi madre serán realmente mis padres? No, pues tendré que averiguarlo, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Iremos a comprobar si hay pues el acta, ¿no? Tal y cual, y los registros, y modernamente pues sería una prueba genética, y no, pues porque si no, pues ¿cómo sabremos de que realmente pues, son a nadie se le ocurre? Nosotros admitimos ya, ¿no?, ad initium, que son nuestros padres. Creemos que lo son. No lo sabemos a ciencia cierta, no, pero lo creemos. Y esta creencia es más fuerte que el saber más preciso, pues. Entonces, igual acá, ellos creían que iba a ocurrir algo terrible en el pueblo, y era tan fuerte su creencia que se largaron del pueblo. Sin reclamar ninguna prueba, sin pedir ninguna comprobación, sin exigir pues datos precisos y concretos, no. Lo creían, y con esa creencia bastaba para que abandonasen el pueblo. Entonces a mí me parece que el hecho de que la audiencia se haya reído es clarísimamente indicativo de que la audiencia no había entendido, pero en absoluto, el relato. Ah, no. En absoluto. Bien. Luego, en las memorias, hay consideraciones acerca del poeta César Calvo. Cuenta Ovidio que en una ocasión se propusieron hacer con Calvo una antología de las peores poesías peruanas, ¿no? Con dos condiciones, ¿no? Que los poemas fuesen de poetas realmente buenos y que Oviedo eligiese los de él como cierre de la selección. Y entonces Oviedo cuenta que hojeando un libro de Arturo Corcuera, del poeta Arturo Corcuera, ¿no? César Calvo le dijo, a ver, que leyera, ¿no?, un poema. Entonces comenzó a leerlo, pues, y lo interrumpió Calvo y le dijo, no, ese no, porque ese ni como malo es bueno, ¿no? Muy bien, ¿eh? Ese ni como malo es bueno, ¿no? Claro que también Oviedo pues critica a Calvo, ¿no?, por la vida desarreglada y la insensatez de su existencia, ¿no? Bueno, pero eso es un asunto ya extraliterario. Hablando del Che Guevara, dice Oviedo lo siguiente: si a Fidel se lo respetaba y quería porque estaba en todas partes, al Che Guevara se lo veneraba. Su misteriosa ausencia era un secreto de Estado y corrían numerosos rumores al respecto. Su esposa, la peruana Hilda Gadea, que se había quedado en La Habana y con quien conversé más de una vez, mantenía una reserva que nadie se atrevía a violar. Años después, el mundo se enteraría de que la última aventura de este mítico y delirante guerrillero eran las montañas de Bolivia, donde fue cazado como una fiera y muerto a tiros a fines de 1967. Toda la izquierda condenó lo que llamó un crimen del imperialismo, embelleciendo en incontables poemas y testimonios esa aventura, en realidad descabellada y casi infantil, pero que en ese momento parecía un hermoso sacrificio digno de ser emulado. Esta aventura descabellada y casi infantil, según Oviedo, ¿no? Y esto mismo recuerdo que decía José María de Romaña, y lo escribió además, él tenía un diccionario donde, bueno, también figuraba Guevara, ¿no? Y reprochaba esto mismo, ¿no? la insensatez y la tontería de haber hecho lo que hizo y de haber muerto en esas condiciones, ¿no? Bueno, tanto a José María, bueno, pero desgraciadamente ya partió, ¿no? Romaña ya no está con nosotros, pero no, quisiera decirle al señor Oviedo, ¿no? Que Guevara, como Jesús, fue un exaltado, y pedir cordura y ecuanimidad a un exaltado es pues una llana insensatez, ¿no? Es completamente contradictorio, ¿no? Es una llana estupidez, ¿eh? Yo recuerdo que Guibert, que ha escrito la mejor biografía de Jesús, comienza diciendo, bueno, en primer lugar, Jesús era un exaltado, porque si no, pues se habría quedado tranquilamente en su casa, pues, ¿no? Claro, entonces igual acá, pues, el señor Guevara, pues, en primer lugar, era un exaltado, pues. A un exaltado no se le puede pedir, pues, sensatez, mesura, cordura, ecuanimidad, ¿no? Pues, esperas al olmo, ¿no? Pues, pedirle eso es una estupidez, ¿no? Sinceramente. Bueno, luego habla también del poeta Antonio Cisneros. Yo he escrito al respecto un artículo que publicaré más adelante en mi columna del Comercio sobre lo que él refiere de Antonio Cisneros, pero brevísimamente el asunto es como sigue. Estaban en un pub o taberna londinense Antonio Cisneros, Jean Franco, ¿no? Y José Miguel Oviedo. Y estaban, pues, en los brindis, y, ¿no? Probando diferentes licores, etc., ¿no? Y estaba todo muy animado. Pero dice Oviedo que Cisneros se pasó de copas, ¿no? Y entonces, ahí detrás de él, había una cantidad de plantas, ¿no? Y de arbustillos, etcétera. Entonces comenzó pues a quebrar todos los tallos, a apretar las hojas, a destrozar las flores y todo, ¿no? Y un espectáculo pues horripilante, ¿no? Y seguía haciendo, ¿no? Entonces era una situación muy incómoda, vino el administrador, vinieron los mozos, hubo discusión y todo, y al último ya cuando se fueron, ¿no? Como última cosa agarró un último tallo y lo quebró delante, ¿no? Entonces, dice Oviedo, bueno, que es lamentable pues que persona, digamos, de talento, como lo fue sin duda, porque el talentoso fue, pues, Antonio Cisneros, ¿no? Bajo los efectos del alcohol tengan semejante comportamiento, ¿no? Pero le quisiera comentar brevísimamente lo siguiente. Este fitoclasta, o sea, destructor de plantas, ¿no? Este fitoclasta, ¿no? Era fitófilo en otras circunstancias y no bajo los efectos de su alcohol, del alcohol. En el libro del Buen Salvaje que he traído acá, por si acaso quieran comprobarlo acá, en el libro del Buen Salvaje de Antonio Cisneros, el libro del Buen Salvaje, en este libro, ¿no? Si ustedes se molestan en leer en la página 161, él dice, brevísimamente lo cuento, que en la calle donde vive Miraflor, ¿no? Vive también una loca, ¿no? Y bueno, siempre le ha parecido una loca pintoresca con su batín floreado y que todo el día estaba barriendo, etcétera, ¿no? Pero que frente a la casa, en la entrada de la casa de Cisneros había pues un hermoso jacarandá que había plantado el padre de Cisneros hacía 40 años. Y un día, dice Cisneros, ¿no? Esta loca había contratado a unos operarios, a unos malhechores, como dice Cisneros, y en la noche habían derribado este hermoso jacarandá que tenía 40 años. Y entonces Cisneros concluye el relato diciendo, desde ahora, esa mujer de batín floreado es para mí nada más que una demente despreciable. Entonces ahí hay esta fitofilia de este señor que en Londres, en una taberna, pudo destruir una serie de flores y de tallos. Bien, el último corte y ya regresaremos.